El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Queridos amigos de la radio, una semana más me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad de San Luis, con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, para llevar adelante este programa que es muy lindo, me encanta, con Biblia en mano, hablando un poco sobre las Sagradas Escrituras, un poco de apologética y demás, y sacándonos algunas dudas, aprendiendo también con cosas que por ahí se van presentando y que vamos leyendo y que por ahí no entendemos, y es muy interesante. Padre David, bueno, gracias por recibirme. No, gracias a vos, Javier, por venir, por estar acá, por seguir con este programa, porque realmente creo que es interesante, y sobre todo el profundizar en la palabra de Dios es algo tan importante para todos nosotros, para nuestra vida espiritual. Y bueno, te doy la bienvenida a vos y un saludo a toda la gente que nos está escuchando y siguiendo por este medio. Bueno, gracias, padre. Había quedado un tema pendiente en el programa anterior. Estabas hablando sobre la Virgen María, ¿no? Cómo aparece sí. La Virgen María en las Sagradas Escrituras. Exactamente, sí, estábamos hablando de la Virgen, vimos distintos temas, por ejemplo, la Virgen como Madre de Dios. Vimos también qué significaba primogénito, que no implicaba que hubieran necesariamente más hijos. Vimos también los hermanos de Jesús, que los supuestos hermanos, que en realidad eran familiares. Uh-huh. Y después vimos también el tema del culto a la Virgen, que la Virgen profetice a ella misma, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, donde ella misma profetiza el culto que nosotros le estamos dando. Por lo tanto, esos fueron los temas que tratamos en el encuentro anterior, en la grabación anterior. Y hoy que tenía ganas de leer un poco, hay un texto muy lindo que es el Evangelio de la Anunciación. Cuando el ángel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesús, sí. Donde tiene muchos elementos que son muy muy interesantes para ir desgranándolos. Si me permitís, vamos a leer. ¿Cómo no? Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos 26 al 38. Y dice así: en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Dos cosas: a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo: salve, llena de gracia, llena de gracia. Otro tema más que nos plantea acá, importante para después explicar. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel, y acá hay una cosa importante, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. No conozco varón, dice la Virgen. Sí. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el mes sexto de aquella que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, acá hay varios temas que nos presenta este hermoso texto del Evangelio, que es el de la Anunciación del ángel a la Virgen en Nazaret. Y es, en primer lugar dice, fue enviado el ángel Gabriel a una virgen. Sí. Virgen. Ese es el primer tema que quisiera tocar. Bien. La virgen es virgen. Vimos los otros días que los hermanos de Jesús, que no eran hermanos, sino que eran familiares. Claro. Hoy vamos a tratar de ver que es virgen antes, durante y después del parto. Bien. Que son temas muy importantes. Es virgen, acá de este texto de que es virgen lo trata el profeta Isaías ya casi 800 años antes. El profeta Isaías, que dice lo siguiente. El profeta Isaías, voy a leer un texto muy importante, que es el capítulo 7, versículo 14. Voy a leer en realidad del 10 en adelante. Y dijo Isaías a Ahaz, pide a Yahvé tu Dios una señal en las profundidades del Sheol o arriba en lo alto. Y contestó Ahaz, no le pediré, no quiero tentar a Yahvé. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿os es poco todavía molestar a los hombres que molestáis también a mi Dios? Y acá, fíjate lo que dice, el Señor mismo os dará por eso la señal. Ved que la Virgen grávida dando a luz a un hijo y le llama Emmanuel. Acá esto es muy importante, porque Acab, que era rey, no quería pedir un, dice, no, yo no quiero pedir un signo al Señor. En realidad él no quería pedir una ayuda al Señor, porque él se había complotado ya con otros reyes. Y entonces era una falsa falsedad lo que estaba diciendo. Uh-huh. Y entonces Isaías un poco se molesta y le dice, bueno, tú no quieres pedir una señal al Señor, bueno, el Señor mismo te va a dar una señal, es decir, un milagro. Sí. Y le dice, ved, he aquí que la Virgen grávida, y dando a luz un hijo, al cual le llama y le pone por nombre Emmanuel. Aquí se ve claramente que la Virgen es Virgen durante el parto. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Isaías dice, ved, o sea, 800 años antes, él está viendo lo que va a suceder. Y aparte que está viendo un hecho milagroso, porque el Señor mismo te va a dar el milagro. Una señal. Claro, una señal. O sea, y está viendo, Isaías está viendo, y es un hecho milagroso el que está viendo. Uh-huh. La Virgen grávida, es decir, que está embarazada, sí, y dando a luz. Entonces, dando a luz es un verbo en participio, podríamos decir, sí, ¿no? Entonces, esta es virgen, una virgen que está dando a luz. o sea, sin perder su virginidad. Por lo tanto, Isaías ya nos está presentando como que la Virgen permanece virgen, es madre y virgen al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, acá vemos milagrosamente, no sabemos cómo, y no es que Jesús fuese un fantasma que al dar a luz a la Virgen no pasó fantasmalmente, pero no, es una persona de carne y hueso, y sin embargo la Virgen permanece virgen, sí. Porque lo dice Isaías, es un milagro, y lo dice de parte del Señor. Por lo tanto, acá este es un tema importante, o sea que es virgen y madre al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, dijimos que en el Evangelio una virgen desposada. ¿Qué significa eso? Eso también es importante. En el pueblo de Israel existía no solamente el matrimonio, sino también existía lo que se llama el desposorio. El desposorio se realizaba un año antes de la boda, del festejo. Pero el desposorio no es como muchas veces nosotros escuchamos que es el compromiso, una virgen comprometida. Cuando una pareja se compromete. Claro, viste que hoy en día muchas veces aparece una pareja que se compromete. Sí. Pero bueno, se comprometen, es un compromiso firme de matrimonio, sí. Pero todavía no son esposos. No. O sea, son simplemente comprometidos, se puede disolver y sin ningún problema. En cambio, el desposorio en el pueblo de Israel tiene mucha más fuerza. Ya cuando se desposan, son marido y mujer. O sea, por eso es que en el Evangelio según San Mateo, sí. cuando dice cómo fue la concepción de Jesucristo, dice, estando desposada María con José, antes que conviviesen, ¿ves? Y San José que la vio que estaba embarazada. Sí. Y entonces viene el ángel y la aclara, le dice, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. O sea, ya eran esposos cuando estaban desposados, con todos los derechos y obligaciones que tienen los esposos. Es más, podemos dar algunos datos de que el desposorio ya tenía todas las implicancias jurídicas a los efectos del matrimonio. Bien. Así, por ejemplo, si vemos el libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7, dice, ¿quién está desposado con una mujer y todavía no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa y la tome. Es decir, un hombre que estaba desposado quedaba dispensado de la guerra. ¿Por qué? Porque ya estaba casado. Claro. Además de eso, también, si por ejemplo una mujer caía en infidelidad, lo engañaba al esposo, entonces era apedreada, era lapidada. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 22, 23. Si además de eso, si la mujer perdía, se le moría el desposado, sí. Se la consideraba como viuda, uh-huh. ¿No? Y a su vez también en esa época la mujer podía ser repudiada por el desposado, que sería esposo. Es decir, que la Virgen estaba realmente casada. Lo único, la diferencia, por eso si tenía un hijo en esa época del desposorio, no hay ningún problema, no era mal visto. Es decir, Dios a la Virgen no la pone en apuro cuando no la hace quedar mal ante la gente porque queda embarazada en la época del desposorio. No había ningún problema en que quedara así. Sí. Después de un tiempo los rabinos lo van a prohibir. Pero durante esa época, en aquella época, en la época de Jesús, no había ningún problema en que quedara embarazada. Uh-huh. Entonces, por eso es que quería aclarar ese tema, porque la Virgen estaba desposada con José. Y por eso le aclara el ángel a José, que es la segunda etapa del matrimonio. Primero el desposorio, que es cuando se firmaba el contrato, y después dejaban pasar un año para juntar el ajuar, para organizar la fiesta, pero ya estaban casados. Ya estaban casados. Y igual cuando están desposados, pueden vivir juntos bajo el mismo techo. También sí. Pero normalmente se toman ese tiempo, pueden hacerlo exactamente, sí, pero normalmente se toman ese tiempo para preparar, digamos, la casa, para preparar el ajuar, para preparar las cosas para el matrimonio, para preparar la fiesta. Claro. Es decir, es un tiempo simplemente, digamos, una pausa que existe entre, digamos, la fiesta, que es cuando llevan a la novia hacia el novio y la toma ya directamente y se va a vivir a la casa del novio definitivamente. Es simplemente eso, digamos, es como un paréntesis que existe, pero sí podría perfectamente vivir en esa época en la casa del novio o tener algún hijo sin ningún problema y sin ser mal visto. Antes de pasar a otro tema, padre, te propongo que hagamos una pausa y enseguida seguimos con este programa. ¿Cómo no? Radio Ave María. Seguimos con el padre David Especiale haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano, hoy hablando sobre la Virgen María, cómo aparece la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Estábamos hablando un poco sobre que la Virgen había estado desposada con San José. Y ahora, padre, ¿con qué seguimos? Bueno, lo que habíamos leído más temprano es uno de los elementos que queríamos explicar, es que cuando después que el ángel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesús, La Virgen dice en el versículo 1:34, dijo María al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? La Virgen, ¿cómo será? O sea, la Virgen afirma que será. Sí. Ya lo da por un hecho. Por hecho. Pero ella dice, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? No conozco varón. La palabra conocer en la Sagrada Escritura es conocer maritalmente. Ajá. Así, por ejemplo, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva y le dio a luz a su hijo Caín. ¿Ve? Conoció. O sea, conoció. El verbo conoció es conocer maritalmente, sí, de modo que con intenciones y para dar a luz un hijo. Perfecto. Y la Virgen dice, ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. Entonces uno, la Virgen ya estaba desposada y por lo tanto estaba casada. Sí. Y sin embargo ella dice, yo no conozco varón. Y el contexto histórico, el contexto literal y digamos la respuesta de la Virgen, la pregunta de la Virgen y la respuesta del ángel hacen suponer que la Virgen tiene voto de virginidad. ¿Por qué? Porque ella el tiempo verbal que usa es el presente continuo o presente histórico que llamamos nosotros. Uh-huh. Ella dice, no conozco ahora, ni tengo intención de conocer varón. Es como cuando te pongo un ejemplo, si vos sos vegetariano, sí, y te ofrecen carne, y vos decís, gracias, yo no como carne. Claro. No como ahora, ni tengo intención de comer en adelante. O por ejemplo, una persona que no fuma, le ofrecen un cigarrillo y le dice, gracias, yo no fumo. Claro, no decís, no, ahora no fumo, ni mañana tampoco voy a fumar, ni pasado, claro, ni... No, claro, no fumo significa no que claro, no fumarás. Claro, no fumo ahora, ni tengo intención de... no, etcétera. No conozco varón. Claro, bueno, entonces la Virgen usa ese tiempo verbal, uh-huh, en el griego. Es decir, no conozco varón ahora ni tengo intención de conocer en el futuro, a pesar de que estaba casada. Por eso ella pregunta, ¿cómo será esto? Es decir, ¿cómo el Señor sabe que tengo voto, que le he ofrecido un voto de virginidad? Entonces yo, ¿cómo puedo colaborar, siendo sin romper mi voto, cómo puedo colaborar con el Señor para que realmente yo, porque ella dice, ¿cómo será esto? Ella lo da por sentado que se va a hacer. No duda, como Zacarías, ¿te acuerdas que Zacarías, cuando el ángel le dice que va a ser padre San Juan Bautista, dudó, sí, y entonces el ángel lo castiga, queda, y queda mudo. Queda mudo. Hasta que nació San Juan Bautista. Sí. La Virgen no duda, o sea, esto será, pero le pide al ángel que le aclare el modo, cómo será esto. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces la Virgen, una vez que fue aclarada la duda de cómo será esto y que le dice que va a ser por obra del Espíritu Santo, entonces dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto es importante porque una mujer casada, si algunos traducen acá, la Virgen cuando todavía no convivía, ¿cómo será esto? Pues yo no convivo con ningún hombre. Sí. Entonces el ángel le decía, le habría dicho, bueno, espera unos meses y vas a quedar embarazada. Claro. O sea, una mujer cuando está casada no pregunta el modo, sino el cuándo. Sí. ¿Cuándo voy a quedar embarazada? En cambio la Virgen pregunta cómo será esto, acerca del modo como va a quedar embarazada. Entonces, esto nos da perfectamente la pauta de cómo la Virgen tiene ese voto de virginidad y tiene intención de quedar, de permanecer virgen. Sí. Además, ella en el griego, ella en las lenguas orientales, tiene mucha importancia el artículo. Y ella dice, no conozco varón. Y no dice, no conozco este varón que es mi esposo. Ella dice, no conozco varón, así digamos, sin artículo, por lo tanto ningún varón. Uh-huh. O sea, no conozco, no tengo intención de tener... En general, no ninguno. Claro, con ningún varón. Ahora, si ella, padre, vos me decís que tenía como la intención de tener ese voto de virginidad, ¿por qué se desposó con José? Bueno, porque el Señor quiso darle justamente a ella para que no un ámbito de familiar. Uh-huh. Y juntamente el voto lo habrá hecho con San José, evidentemente. De hecho, en el pueblo de Israel las mujeres no podían, digamos, el voto que hacían no tenía validez si no lo conocía el esposo. Entonces, y lo han hecho juntos. Entonces, ella, digamos, se ha hecho ese voto porque Dios quiere, y a su vez está casada, porque Dios quiso darle un marco familiar a Jesús, sí, donde él creciera y fuera a su vez una familia normal, y a su vez dejarnos a nosotros un modelo de familia cristiana. Por eso es que hacen el voto ellos, y San José, digamos, como también hace el voto, y el niño que nace dentro del marco de una familia cristiana. Se lo suele llamar también a San José el santo casto, ¿no? Casto. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, el Señor puso a la par de la Virgen a un varón que estuviese a la altura de ella, que le hiciera posible vivir, digamos, ese voto de castidad. Por eso que elige a San José, que es el varón justo y el varón casto, ¿no? Muy bien. ¿Nos queda algo más para el día de hoy? Bueno, nos quedaba todavía hablar de la llena de gracia, sí. Pero si quieres, lo dejamos pendiente para la semana que viene. Bueno, así no alargamos tanto. Perfecto, entonces la semana que viene vamos con la última parte, esta de sobre la Virgen María, la llena de gracia. Este programa me encanta, padre, porque voy aprendiendo mientras te escucho también. Bueno, gracias entonces y hasta la semana que viene. No, Javier, muchas gracias a vos por permitir que transmitamos un poco de la riqueza de la Sagrada Escritura a la gente que nos está escuchando, y a mí me alegra mucho, porque hay cosas que son, quizá no sean tan conocidas, y la gente a veces por error o por ignorancia afirma cosas que no tienen asidero en la Sagrada Escritura. Uh-huh. Entonces hay que conocer la Sagrada Escritura, el fondo, y conocer bien, digamos, el ambiente, etcétera, para que, bueno, uno pueda entenderla correctamente a la Sagrada Escritura. Así okay. Que el agradecido más bien soy yo. Bueno, te saludo a vos y saludo a toda la gente que nos está escuchando, y les doy la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. El Padre David Especiale, por Radio Ave María, está haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano, y yo los invito a que puedan sintonizarnos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Here goes a single arms into homeless meetings. No school peace or rules. Meet as pocket costs. Meet hombre saborum. Meet a para jujum. Ut videntes Jesus.